Martínez. Bueno, y acá estamos en este segundo bloque del juego en que andamos. Y como estamos acostumbrados, en el segundo bloque vamos a tener la entrevista. Esta vez va a ser presencial aquí en el piso. Y sin más preámbulos, lo vamos a presentar. Está con nosotros Federico Susbieles, candidato a intendente por la ciudad de Bahía Blanca, basquetbolista, ante todo, y el director del consorcio del puerto. ¿Cómo anda, Fede? ¿Todo bien? Bien, bien. Contento de estar acá. ¿Cómo andan? Bueno. Muy bien. También nos acompaña una compañera que es Flor Molini. Flor Molini. Que, bueno, tiene un poco de pánico escénico. Así que la vamos a ir preparando para cuando le toque a ella venir a la entrevista. Claro, y va a venir a ver a charlar. Qué sucede. Va a ser una linda charla. Bueno, Fede, estuviste presentando las propuestas en el día de ayer. Queríamos charlar un poquito de eso. Uh-huh. Sabemos que tenemos una ciudad que es súper importante a nivel nacional, donde pasa un montón de recurso económico y material que sale de nuestro país para afuera, pero que no se ve reflejado en lo que sucede con la sociedad y con la comunidad bahiense, donde hay un gran índice de desigualdad, sobre uh-huh. todo. Partiendo de eso, la primera pregunta es, ¿cuál es tu propuesta para que esta desigualdad no sea tal y empiece a ser más redistributiva la ganancia que tiene Bahía Blanca? Bahía viene en un proceso de retroceso muy, muy importante, ¿no? En las últimas décadas, la verdad que la ciudad, lejos de crecer, ha entrado en crisis estructurales, ¿no? En materia de infraestructura, en materia de servicios, en materia de calidad de espacios verdes, obviamente con problemáticas sociales dolorosas hoy en la ciudad, que no se ha generado empleo de calidad. Bueno, hay una matriz que hay que atacar, ¿no? Nosotros, la verdad que, fiel a la idea de nuestro espacio, digamos, nosotros somos desarrollistas, productivistas, ¿no? Entendemos que lo primero que tenemos que hacer es volver a generar un ciclo de inversiones, digamos, en la ciudad, pero con una matriz, digamos, peronista, digamos, ¿no? O sea, el tema no es la inversión o crecer, es para qué creces, ¿no? Entonces, primero traer la inversión. Después generar empleo, ¿no? Empleo de calidad. Que es clave, porque la mejor política social también es el empleo, ¿no? Porque genera dignidad, genera movilidad social ascendente, ordena. Digamos, generar empleo, acompañar nuestras pymes, defender el ámbito bahiense como generador de empleo. Formar, ¿no? Vamos a generar 15.000 puestos de trabajo, ¿no? Oficios calificados y espacios, ámbitos técnicos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que Bahía Blanca sí forma, si tiene un plan rector, está en capacidad, digamos, de generar trabajo para la gente que hoy no lo tiene, y también para hacer un esquema que para mí es muy importante, que es reconvertir los planes que hoy tenemos en trabajo formal, de calidad, registrado. Para eso hay que planificar, hay que trabajar con el elaboramiento, digamos, educativo nacional, provincial, las escuelas técnicas, los centros de formación laboral gremial. O sea, hay que hacer un trabajo importante. Con ese crecimiento, digamos, bueno, hay que hacer un plan de ataque de infraestructura, digamos, ¿no? Que es muy importante en ese ámbito. Nuestra prioridad va a ser el asfalto, ¿no? Vías de conectividad también, pero el asfalto para nosotros es central. Reparar el sistema de accesos. En cuanto a la problemática del agua, lo estamos hablando con Axel ya. Axel está haciendo un plan hídrico, bueno, que hace 80 años no se hacía en Bahía Blanca, de largo plazo, pero estamos trabajando ya en una fuente alternativa de agua que Bahía Blanca necesita. Ya lo planteé. Nuestra idea es ser un municipio presente, un intendente que se haga cargo de los problemas de la ciudadanía, con lo cual planteamos que cuadrillas municipales se hagan cargo de la reparación de las pérdidas de agua y de cloacas. Generar hábitat, ¿no? Tenemos un gobierno municipal que es como el avestruz, que mira para otro lado, que en los últimos 40 años Bahía ha más que duplicado su superficie, pero esa tierra que tenía que estar en muchos casos disponible para el Estado, para generar un banco de tierras, acceso a la vivienda, ha permitido que esa tierra quede en manos de privados mediante el usucapión. Uh-huh. Eso ha sido un gran despojo para los bahienses. Así que, bueno, vamos a trabajar fuerte también en esa línea de hábitat, vivienda. Y después, bueno, mejorar la calidad de vida, ¿no? Una ciudad que merezca ser vivida, en el cual los espacios verdes tengan calidad en todos los lugares, que podamos circular bien, un transporte público accesible. Y después con principios transversales a la ciudad, ¿no? O sea, nosotros planteamos que la ciudad, digamos, tiene que tener una mirada integral con perspectiva de género, tiene que definirse la ciudad como una, que no solamente en presupuesto, sino que conceptualmente es una ciudad igualitaria. En la misma línea, entender que la ciudad tiene que ser una ciudad accesible para personas con discapacidad. Claramente el concepto inclusión denota que están afuera, digamos, que son invisibles, ¿no? Muchas de las problemáticas que tienen. Tenemos que hablar de integración, ¿no? De una sociedad también igual en esa línea, y bueno, nosotros lo venimos planteando también. Para nosotros el concepto de derechos humanos es basal, digamos, también para mí es constitutivo de la democracia, por lo tanto tiene que ser constitutivo de la ciudad, y hay que trabajar en esa línea, ¿no? Sentando los actores de poder de la ciudad. Bahía Blanca tiene que cambiar su matriz, su relacionamiento, su forma de distribuir. Eso no es un ejercicio que se hace tomando el té a las 5 de la tarde en una confitería. Eso es sentarse, es ordenar, que los factores de poder entiendan que primero tiene que estar el bahiense. Yo estoy convencido que nuestro proyecto no es antinómico. Nosotros vamos a ordenar y vamos a impulsar para que los sectores privados que inviertan, generen empleo, que les vaya bien, que ganen plata, pero bueno, que tengan en cuenta que les tiene que ir bien a ellos, les tiene que ir bien a las multinacionales, pero fundamentalmente les tiene que ir bien a los bahienses, ¿no? Esa es un poco la idea. Perdón que fui medio largo. No, perfecto. Está re bien. Y bueno, vos ahí hablabas con temas transversales, la temática de género y diversidades. Uh-huh. Entiendo yo, no sé, agregué yo y diversidad. Derechos humanos. Sí. Bueno, que es el tema, digamos, por el cual laburamos. Uh-huh. Y es nuestro compromiso territorial que hacemos todos los días. Uh-huh. Acá y en otros lados también, porque es así, porque se replica, digamos. Uh-huh. Básicamente eso. Entonces, hablando por ahí de este tema de derechos humanos, ¿cómo es que, no sé, lo plantean, o cuál es el objetivo o la planificación? Hay un tema que es muy importante, que es, nosotros, nuestra plataforma es un conjunto de ideas conceptuales. Sí. Digamos, ¿no? ¿A qué aspiramos nosotros como gobierno municipal? A cambiar un poco la matriz que hay en la actualidad, ¿no? Uh-huh. En la actualidad, a quien le toca gobernar entiende que las decisiones de política y de gestión pasan por el intendente y un grupo de X cantidad de funcionarios, ¿no? Nosotros entendemos que la gestión municipal lo que tiene que hacer es recoger y poner a protagonizar a los diversos colectivos que vienen trabajando en la materia, que son especialistas en la materia y que tienen que ser parte del diseño, de la ejecución y del control de las políticas públicas, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, creemos que hay cosas que la sociedad tiene saldadas, ¿no? Está claro que hay sectores que siempre invitan a volver al pasado, ¿no? Sí. Y que se apalancan en ciertas circunstancias que tienen que ver hoy con ánimos globales, ¿no? Está claro hoy que la gente no está bien, ¿no? Y que siente que los últimos gobiernos no le han cumplido, ¿no? Hay mucha gente que ha votado por nuestro gobierno a nivel nacional en el año 2019 y siente que estamos en falta, ¿no? Entonces hay situaciones en las cuales la gente tiene aspiraciones legítimas, falta de respuesta. Entonces, bueno, hay sectores que, bueno, nos quieren llevar a niveles predemocráticos, ¿no? Algo que la Argentina saldó, digamos, ¿no? De hecho, una de las cosas que hoy caracterizan a la Argentina a nivel mundial son las políticas de memoria, verdad y justicia, ¿no? La política también de, digamos, judicial que se ha tenido al respecto, más allá que se ha ralentizado, ¿no? En el periodo 2015-2019 y todavía, digamos, seguimos con un ritmo muy aletargado en relación a lo que... Sí. A lo que debería ser. Pero eso, bueno, responde a varias, digamos, es multicausal, digamos. Uh-huh. Para poner una, ahí en el proceso, digamos, el tema de los juicios, juicio y castigo, es un tema multicausal porque estamos donde estamos. Uh-huh. No, está claro eso. Igual, yo creo que la ciudad... digamos, hay que permitir que la ciudad fluya, digamos, ¿no? Hay matrices, digamos, ¿no? Hay sectores y ha habido, está claro, complicidades antes, durante y después de la dictadura, ¿no? En Bahía Blanca. Pero yo estoy convencido que no es el global de la sociedad o de la comunidad que piensa eso, ¿no? Me parece que tenemos que ser capaces de interpelar, de poner en acción, de poner en gestión estas situaciones. Para nosotros también es importante, estamos muy cerca de poder culminar un proceso que se inició en el puerto hace, creo que cerca de 2 años, ¿no? Sí. Que es poder tener... 2020 empezamos a charlar y trazar, digamos, lo que después se convirtió el convenio en diciembre del 2021. Estamos Bien. Hablando del espacio de memoria que tenemos en exprefectura en Ingeniero Guay. Continúa, pero digo para poner para que la gente sí. entienda. Estamos muy cerca, digamos, creo que en un mes aproximadamente vamos a estar llevando ya el pliego para llamar a licitación para la refacción y la construcción de la primera etapa del centro, que va a ser un paso adelante importante, muy importante, digamos, ¿no? El hecho de que haya un ámbito físico en el cual se pueda trabajar en lo educativo, en un montón de situaciones que seguramente ustedes van a poder llevar adelante, digamos, de la mejor manera, ¿no? Sí, acá el convenio también, como para comentarle a las personas que nos están escuchando, el convenio es entre Nación Provincia, el consorcio del puerto, porque las tierras son del consorcio del puerto, y este organismo de derechos humanos, que somos la Red por el Derecho a la Identidad, e Hijos Bahía Blanca. Un espacio de memoria en donde funcione, digamos, como reservorio de la memoria y también como políticas públicas de derechos humanos y también de promoción de derechos y pedagógicos, digamos, como para tener es un montón, pero sí, es así. Y acá regionalmente, en la región, digamos, en la provincia de Buenos Aires, en la parte sur, no hay espacios de memoria. Por ahí en otros lugares del país y dentro de la provincia de Buenos Aires, todo lo que es conurbano, La Plata, o por ahí también en Tandil, hasta Tandil llegan, ahí hay sitios y espacios de memoria. Acá tenemos varios sitios, digo, porque la diferencia es la señalizar. Hace poco señalizamos la Cueva de los Leones. Pero bueno, es la marcación de un espacio, ¿no? Tenemos la escuelita, tenemos varios, pero no tenemos un espacio de memoria. Entonces es muy importante, no solamente para Bahía Blanca, sino para esta construcción o este tejido social que tenemos también en lo regional, porque hay que vernos como región tal también, cual. ¿No? Sin duda. Sin duda. Sí, perdón, sí. se me une esto, ¿no? Vos también hablás de que el puerto empezó un proceso de volver a hablarle a la ciudad de Bahía Blanca, sí, y lograr que la ciudad de Bahía Blanca vuelva a hablarle, sí, al puerto y vuelva a considerarse una ciudad costera, ¿no? Sí. ¿Cómo se termina esa integración? Vos hablás de políticas participativas y, bueno, el espacio de memoria también tiene un poco de eso, y de construcción de ciudadanía, sobre todo. En educación, en cultura, ¿también tenés una propuesta que va en ese sentido? Sí. Nosotros, digamos, un poco, recién cuando Ana hablaba de los múltiples organismos que intervienen, ¿no? Conceptualmente, es un poco una simbología de lo que tiene que ser la gestión municipal. Digamos, hoy, la gestión municipal, obviamente, no solamente no gestiona lo municipal, sino que no ordena, ni conceptualmente, ni a la ciudad en clave, digamos, de gestión, de realización y de felicidad de la gente que vive aquí, ¿no? No lo hace. Entonces, hay mucho de eso. O sea, nosotros en el puerto, la verdad que hemos hecho un montón en esa línea, ¿no? En relación con la comunidad y el ambiente. Ahora, si nosotros podemos gestionar el municipio y podemos alinear, digamos, puerto y ciudad, bueno, vamos a tener mucha fuerza para poder trabajar, porque vamos a poder, digamos, vincular programáticamente. Bueno, con Axel, la verdad que venimos trabajando muy bien en el puerto. Hay muchos organismos, yo creo que a ustedes les consta porque hablan, que quieren hacer más cosas en Bahía, no tienen eco. Sí. No hay una... nada, hay situaciones de no ir a buscar programas, no trabajar articuladamente, ¿no? Entonces, nosotros pensamos, las áreas que planteé, digamos, de tanto género como discapacidad como derechos humanos, para nosotros son transversales, digamos, ¿no? Tienen que ver con visiones que tienen que estar en todas las áreas de gobierno. Sí, y ahí hay algo que me parece como interesante, que está marcado, digamos, dentro de estos puntos, es la participación de las asociaciones, sí, civiles. Parece como interesante. Bien. Pero cómo se, por ejemplo, un ejemplo o digamos como algo más concreto, como para poder pensarlo. Perfecto. En alguna situación. Nosotros lo que pensamos, nosotros estamos pensando, las áreas transversales, bueno, son áreas que van a trabajar en forma directa conmigo, digamos, ¿no? Porque tiene que ver también con la articulación con todas las agencias y todos los programas que tenga el municipio. Nosotros pensamos en cuatro áreas agenciales y en dos institutos dentro del municipio. Las agencias son una que tiene que ver con la producción, es producción, innovación, empleo y urbanismo, porque entendemos al urbanismo importante que esté sentada en esa mesa de la producción, porque muchas decisiones que tienen que ver con inversiones productivas tienen que tener no solamente la conectividad y la infraestructura necesaria, sino también intervenciones urbanas que empiecen a reparar la ciudad. Otro eje que tiene que ver con todo lo, el desarrollo social, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo social, la salud, el ambiente. Un eje que tiene que ver específicamente con la seguridad y la respuesta inmediata. Y el tercero con todo lo que tiene que ver la descentralización y la respuesta inmediata. Cada una de las agencias, nosotros pensamos mecanismos de interacción en lo que es de producción, sería el sector público, el sector privado, los sectores del trabajo, ¿no? Universidades, sentados, digamos, en una mesa con un formato consorcial, con un orden del día, con reuniones mensuales y, bueno, discutiendo la ciudad y llevándola adelante con una agenda, ¿no? Y en cada una de las áreas específicas, trabajarlo igual, ¿no? En lo que tiene que ver con... Hay un tema importante también. Nosotros, en la gestión, vamos a convocar también a los que entendemos hombres y mujeres más comprometidas o capacitadas también, o las mejores mentes que la ciudad tiene, o las más comprometidas. A ver si alguien se suma también adentro, digamos, ¿no? De la gestión municipal. Queremos formar el mejor equipo posible. Ahora, después la idea es que, definiendo conceptualmente hacia dónde vamos como ciudad, digamos, todos seamos, digamos, transformadores de esa realidad y empujemos de otra manera. Eso va a multiplicar el producto que la ciudad puede dar, digamos, como tal. Nosotros no tenemos duda que uno de los problemas que tiene la ciudad hoy es también que tiene un organigrama que, bueno, que se para, digamos, ¿no? No se mira transversalmente y eso tiende también a paralizar. El problema uno igual es que no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Como ciudad. Entonces, tiene que haber una definición conceptual, volver a mirar en largo plazo. Nosotros normalizamos cosas que no son normales en la ciudad. Bahía tiene que volver a pensarse grande. Es una de las grandes ciudades de la Argentina que hoy tiene situaciones insólitas, digamos, ¿no? En materia de la que quieras abordar, sí, de la ciudad. Lo que quieras. 55% de calle de tierra, todos los accesos viales detonados, una única fuente de provisión de agua, casi 2.000 pérdidas de agua de cloaca en toda la ciudad, un déficit no menor a las 12.000 viviendas, 33 asentamientos no urbanizados en Bahía Blanca, en los cuales más del 60% de esa población tiene que caminar 10 cuadras para tomar el transporte público, que a la vez es el transporte público más caro del país, con espacios verdes totalmente degradados, que entienden que la privatización de ciertos espacios sería una mejora, cuando para la sociedad y la comunidad en general, ni los espacios verdes nodales, y mucho menos los barriales, mejoran en calidad, con situaciones sociales, digamos, que el año pasado el CIES hizo un informe de pobreza multidimensional muy duro, ¿no? Global, no solamente los índices de pobreza, ¿no? Un tercio de los bahienses pobres, más del 40% de los niños, sino también en materia de sectores de la ciudad con pobreza energética, con falta de seguridad también en los trayectos educativos, digamos, ¿no? Con situaciones que atraviesan, y la respuesta del Estado municipal no solamente no genera ningún tipo de programa ni focal, ni transversal, ni, digamos, ni de tutela, ni de niños, ni de adolescentes, ni de personas mayores, sino que es el menor presupuesto de la historia en materia de políticas sociales, ¿no? Entonces, y el transporte, ¿no? También. Bueno, el transporte es una barrera, obviamente. Es un sistema de transporte que el boleto es el más caro del país y que necesita rediseñarse. Pero ahí tenemos, bueno, pero ahí tenemos también otro... Ay, ahora nos vamos a... Podemos hacer un corte y lo dejamos así acá, si después... Tenemos un Dale. Poder legislativo local en donde también hay algunas cuestiones que o varias que son responsables de estas situaciones en cuanto a poder mínimamente acompañar. Es una el poder legislativo local es una escribanía, es ser generoso, digamos, con el tratamiento. También la realidad es que son las mayorías que se han formado en diferentes elecciones, digamos. Algo habremos hecho mal nosotros también para tener tan poca representación como tenemos, digamos, ¿no? Está claro. Nosotros la verdad que aspiramos a construir una mayoría y después yo tengo confianza que una agenda lógica y de gestión va a generar también que el legislativo tenga el ritmo de la gente, digamos, ¿no? Nosotros no pedimos el ritmo del ejecutivo, no vamos a pedir eso, vamos a pedir que tengan la agenda los problemas de la gente. Hoy, una de las cosas que tiene, digamos, la parálisis de Bahía Blanca y un poco el estío que la gente tiene, es que la política tiene la agenda de la política, piensa los problemas de la política y soluciona los problemas de la política, no solucionar los problemas de la gente, ¿no? Si nosotros trabajamos con esa agenda, generamos estos mecanismos agenciales, sentamos a las organizaciones, generamos a las instituciones, en la mesa, discutimos, yo creo que va a tener eso mucho más fuerza que cualquier barrera, que cualquier palo en la rueda, cualquier situación que esté lejos de pensar las soluciones que la gente necesita. O sea, Bahía necesita repensarse, no se piensa hace 50 años, ¿no? Hace la década la generación del centenario, evidentemente pensó una ciudad distinta, ¿no? Si vos acá estamos justo en parte de las manzanas fundacionales, ¿no? Tiene un armazón de podríamos estar, si vos mirás para arriba acá o enfrente a la plaza, Banco Nación, edificio del Banco Hipotecario, bueno, edificio del Correo, Radio Nacional, en la estación de trenes, vos podés estar en cualquier gran ciudad de la Argentina o cualquier gran ciudad del mundo, si mirás ahí, ¿no? Alguien también, o esa generación, fue capaz de que por acá pasen todos los oleoductos, todos los poliductos, de generar el puerto, las líneas de alta tensión. O sea, fue una generación que alumbró una ciudad grande. Bueno, se perdió esa visión de largo plazo, eso aplastó a Bahía Blanca, y lo que tenemos que hacer es volver a generar. Estamos a 5 años del Bicentenario. Bueno, tenemos que volver a pensar cómo hacemos para volver a generar una ciudad que crezca, digamos, que... o sea, primero la tenemos que definir, la tenemos que soñar una y la identidad. Tenemos que completar. Estamos hablando con una identidad, identidad clara. Y después, ¿hace cuántos años que no tenemos tampoco intervenciones urbanas que miren hacia el futuro? O sea, que te planteen una ciudad, digamos... Porque una intervención urbana dice un montón de cosas. Dice cómo te relacionás, cómo te entendés, qué priorizás. Y bueno, hace un montón de años que no pasa. ¿Puede pasar? ¿Y por qué no? Si en Bahía hay cosas que avanzan, ¿no? Nuestras universidades hoy tienen más prestigio. Nuestros científicos, el CONICET, tienen más prestigio. Yo veo instituciones deportivas que avanzan un montón. Y lo único que no avanza es la ciudad. ¿Por qué? Y bueno, porque me parece que dejamos de entender que la ciudad no se ordena sola. O sea, los factores de poder y los factores económicos ordenan su pedazo del pastel, su pedazo de la torta. Lo que hay que hacer es tener un gobierno que ordene eso y que también potencie esos sectores, que yo estoy convencido que con un ordenamiento del Estado, con un impulso y con gestión, les va a ir mucho mejor, pero entendiendo que la prioridad tiene que ser que la gente viva mejor. O sea, ¿no? Y de qué manera, digamos, si vos no sos capaz de prever, como cualquier empresa o cualquier organización, si vos no sos capaz de ver el futuro, si no ves lo que está viniendo, digamos, no vas a poder administrar tu presente, no vas a sobrevivir, menos en la Argentina, digamos, que es tan cambiante, que tiene tantas barreras o problemáticas. Bueno, tenemos que poner ese producto. Yo creo que en Bahía somos capaces de hacerlo, nosotros tenemos la experiencia para hacerlo. Nosotros describimos en este rato que venimos hablando una situación de quebranto, digamos, de ciudad, de infraestructura. Las inversiones que vienen van a ser un acelerador de eso. O sea, eso o es un camino de progreso o nos va a tirar para atrás. Bueno, hay que sentar el 22 de octubre también una persona, un equipo que no solamente tenga liderazgo, sino que tenga la experiencia. Sí, yo creo que ya para de experimento de iniciáticos en la actividad política, en la silla de intendente, me parece que Bahía ya está hecha también y es parte de la realidad que estamos viviendo sí. hoy. Sí, se necesita un cambio porque indudablemente con una gestión como la actual, que ya lleva 8 años y que hemos visto que, no sé cómo pasará la historia, porque no hay ningún hito que vos digas qué bien esta acción, esta política. Nadie se va a acordar. Que 15 minutos después que se fueron, ya no se acuerda nadie. Gobierno municipal. Exacto. Nadie los va a recordar. Bueno, y seguimos aquí en el juego en que andamos, tercer y último bloque. Bueno, vamos a seguir charlando de la elección que se viene y de por qué vos y no Nidia Mohirano, por qué vos y no Oscar Lieberman. Mirá, yo creo que, primero que yo no soy yo. Yo soy un colectivo que viene pensando y analizando la ciudad hace muchos años. Creo que elaboramos una propuesta sólida, que ayer ya la habíamos presentado en el Teatro Don Bosco, ayer la volcamos en un libro, digamos, que tiene 500, más de 520 hojas, que conceptualmente marca lo que es la ciudad, y la ciudad que queremos construir. Creo que está claro que hemos sido capaces en el puerto de generar un modelo de gestión exitoso, ordenar los factores de poder en pos del desarrollo portuario, de la comunidad y del ambiente. Particularmente tengo una experiencia de gestión importante. Es un poco en lo que me he especializado en mi vida y en lo que me he formado, digamos, pasando por diversos lugares, los cuales he tomado conceptos y formas de gestionar. Y me parece que la ciudad necesita no hacer experimentos, digamos, ¿no? Necesita poner un especialista y un gran equipo en gestión. Y me parece que nosotros nos caracterizamos por eso, digamos, ¿no? Yo tengo claro que la gestión o el nivel de gestión que tenés lo marca el equipo que vos podés conformar, ¿no? A quién sos capaz de convocar. Y la verdad que a mí me parece que la candidata oficial es la continuidad. Me parece que la gente, más de un 80% se ha expresado por un cambio en la ciudad. Ella lo niega igual, dice que... Sí, pero es la continuidad claramente. O sea, no solamente no hay propuestas distintas, sino que no hay equipo distinto, no se observa un equipo distinto. Y después, en el cambio, me parece que un cambio concreto, real, seguro, lo expresamos solamente nosotros. Lo otro es una incógnita, digamos, ¿no? Que hay que ver cómo se dilucida, ¿no? Yo no soy de descalificar a nadie, no camino por ahí en la vida. Oscar me parece es un economista formado, con ideas que yo estoy en desacuerdo, digamos, no comparto ese criterio económico, no comparto lo que dice su candidato, digamos, que plantea una motosierra, digamos, que va a impactar claramente en derechos de muchísimas personas, con muchos derechos adquiridos. A la ciudad menos le hace falta, porque la ciudad es una ciudad que va a necesitar que el Estado esté presente, articule e intervenga. O sea, si vos dejás en manos de los privados la obra pública como él plantea, yo no veo al sector privado yendo a invertir y a dar urbanización en 33 asentamientos donde hoy vive el 30% de la población. No veo al sector privado viniendo a reparar el desastre que tenemos en materia de accesos viales de la ciudad, ni solucionando la problemática del agua. El mercado va a ir donde hay mayor concentración habitacional, donde le conviene el negocio, ¿no? No veo a una ciudad que pueda prescindir del CONICET, de sus científicos, digamos, ¿no? Para nosotros, no tener, o sea, bajar el CONICET, tener el CONICET y usarlo, es como tener a Messi y dejarlo sentado en el banco. O sea, tenés ahí un expertise muy muy profundo de la ciudad. Nosotros, de hecho, en el puerto venimos trabajando, pero nos vamos a apoyar en esos estudios para diseñar políticas públicas. Queremos discutir más con el CONICET, más con nuestras universidades, más educación pública, más generación de cultura. Entonces, yo creo que yo no comparto la idea de, digamos, económica que defiende Lieberman. Pero no tiene ninguna experiencia de gestión que nosotros podamos citar, o en ningún organismo público, ninguna articulación de intereses en pos de un desarrollo de ciudad. Es fáctico, no, o sea, es real, no es algo que estoy planteando. Entonces me parece que el cambio real, un cambio seguro en la ciudad, y un cambio que tiene que ver con una visión también, que representa un montón de gente. Es la única propuesta local que ha tenido un apoyo muy importante, solamente la propuesta local. Muy importantes, más de 13.000 votos, digamos, por sobre la boleta nacional. Nosotros estamos trabajando también en que se comprenda que nuestro proyecto político en la ciudad también necesita tener un Estado, digamos, presente, desarrollista, productivista y que respete derechos, ¿no? Estamos trabajando para que eso suba, pero la realidad es que la única propuesta local, muy acompañada por vallenses que no son de su espacio político, que creen en una propuesta local y creen en mí como candidato, es la nuestra. A los otros le pasaron una sierra eléctrica por la boleta. Uno con 11.000 cortes de boleta, otro con 8.000, digamos, ¿no? Evidentemente no logran, digamos, trasladar una propuesta seria. Creo que nosotros, de hecho, de la elección para acá, bueno, seguimos avanzando, ¿no? Ayer presentamos un libro. No hay antecedente de un espacio político que presente un libro. ¿Se puede debatir? Bueno, sí, es la idea, digamos, que se debata, que se enriquezca, que se mejore, pero hay una definición conceptual de una idea y un proyecto. O sea, nosotros tenemos un plan para la ciudad, tenemos un proyecto, ¿no? El resto no lo sabemos, digamos, porque no se debatió. Lo que nosotros presentamos ayer no es un PowerPoint, no es algo que nosotros armamos con lo que nos dice un focus group, ¿no? Porque el focus group, digamos, hoy te puede decir algo que puede estar bueno y otro mañana te puede decir algo que no está bueno para la ciudad o para algunos colectivos. No, la definición conceptual de la ciudad tiene que ver con una idea con defender fundamentalmente los intereses de la mayoría y muchas veces con tomar decisiones impopulares que vas a afectar sectores. Entonces, yo no me imagino, por lo menos no los vi, afectando sectores. Yo, en mi carrera de dirigente, desde cuando arranqué en el PAMI hasta en el puerto, cuando me tuve que plantar y tomar decisiones sabiendo que exponía a mi persona, a mi seguridad y situaciones que aún hoy me toca atravesar, lo hago convencido del trabajo que tengo que hacer, porque es parte de mi trabajo y lo es lo que quiero hacer como intendente. Digamos, quiero ser el intendente que devuelva, digamos, legitimidad, que vuelva a abrir la puerta a la participación. ¿No? Me parece que tenemos que volver a convocar y que la gente se pueda sumar, que un poco el equipo de funcionarios de Bahía sea alguien que en cada área uno hable con un especialista, o por lo menos convoque un especialista, ¿no? Y si no, que esa persona entienda que tiene que articular con quien representa esa política pública o esa idea. Nada, hay un montón de cosas lindas para hacer, piolas. Y me parece que nosotros, otra cosa que nos hemos caracterizado es que somos propositivos, no descalificamos a nadie, no sembramos odio, queremos trabajar con todo, obviamente defendiendo una idea y construyendo una mayoría en esa línea. Buenísimo. Nos quedamos. Soy re larguero, ¿no? Quedamos casi sin tiempo. Pero vamos a hacer la pregunta del operador, que aunque sea un minuto, en un minuto. Contado ya, que cuentes algo de básquet. Quiero una anécdota, o que digas algo cómo va el básquet. Aguante Pacífico igual. Uy, el verde. Nada, lo más que nada, tiene que ver con un montón de recuerdos. Hay muchas etapas, ¿no? De como jugador de básquet. Empecé de chico. Mi vida fue mucho el club, digamos, ¿no? Yo por eso apuesto mucho al deporte, porque es un esquema de formación de valores, más el deporte de conjunto, ¿no? Vos primero aprendés, si te gusta el deporte, primero sabés que tenés que superarte vos mismo, ¿no? Tenés que mejorarte, ¿no? Tenés que ser disciplinado para eso, tenés que entrenar. Ahora, cuando vos mejoraste, te das cuenta que cuando vas a jugar, si el que tenés al lado no mejora también, si no haces mejor a tu compañero, no vas a ganar, ¿no? Entonces, tiene ese sentido de lo colectivo que es muy importante, digamos, que yo lo tomé de ahí. Después fui dirigente deportivo, digamos, tanto del club como me tocó estar en la Confederación. Ahí también entendés que ser dirigente muchas veces implica, digamos, pagar costos, generar recursos, ¿no? También tener una visión organizacional. Y bueno, ahí tengo un montón de recuerdos también. O sea, como jugador, el recuerdo que más rescato es Pacífico del 88. Me acuerdo casi todos los partidos, todos, la mayoría. Y como dirigente, hay dos momentos, digamos, que acompañé a la selección y que son momentos que me voy a guardar para siempre. Una, cuando Argentina clasifica al Juego Olímpico de 2015, que le ganamos a México en México, 22.000 mexicanos había, estaba picante. Bravo, los mexicanos. Sí, re bravos. Y bueno, la Argentina le gana a México la clasificación, Guanicola, Campazo y demás. Y después un partido, Juego Olímpico de Río, con Brasil en Brasil, que bueno, también todos en contra. Había varios argentinos igual ahí. Que el partido se gana con un triple del Chapo a suplementario, se ganan dos suplementarios. Pero esa fue una experiencia linda que también atesoro. Bueno, esperemos replicar en nuestro país todos estos triunfos, sí, del básquet. Y nos tenemos ciudad. Que ir, se nos hizo... Nos vemos el sábado que viene, dejamos al aire a nuestros compañeros de Botellas. Muchísimas gracias por estar acá. Un gusto.